Pero se cumplirá con el protocolo. Insisto, de que sea Alberto Núñez Feijóo quien solicite el apoyo en el Congreso de los Diputados. Si no cuenta con el apoyo necesario, entonces dirá el rey que pase el siguiente. Y entonces será cuando aparezca Pedro Sánchez y la posibilidad de que sea investido. Pero el tema está garantizado, ya es un hecho de que Junts por Cataluña y Esquerra Republicana y todos estos partidos independentistas de izquierda que son los que permitirían la investidura de Pedro Sánchez, ya es un hecho de que le van a apoyar. Están en negociaciones. Recordar que Esquerra Republicana pues está cediendo en algunas cosas, sobre todo en el uso de la lengua en el Esquerra ya se sabe que es un poco más accesible, ¿no? Es un poco más accesible. Junts es un batiburrillo, hay que decirlo, de grandes personas de tanto de centro, de izquierda y de la derecha nacionalista catalana, con lo cual hay posiciones. ¿Y el personaje que tiene en cabeza? Y Puigdemont, que es una persona que desde que fue alcalde de la ciudad de Girona, siempre fue muy polémico en muchas de sus decisiones y obviamente estará ejerciendo unas presiones muy grandes, entre ellas obviamente está el tema de la amnistía y otros temas, sobre todo de liberación de funcionalidades en Cataluña. Recordar que está como eurodiputado y obviamente eso permite que se le pasen estas cosas. Habrá que ver cómo van a pasar las conversaciones, a qué va a llegar Sumar también y ver cómo se pueden consolidar 176 escaños que hay que tener para ser presidente del gobierno. Si no hay acuerdo para la investidura, entonces se repetirán las elecciones antes que finalice el año. No, posiblemente para el mes de enero. Ah, para el mes de enero. Efectivamente. Porque inicialmente se había dicho que para fin de año. Hacia finales de año, pero pues dadas las fechas y la cantidad de cosas que pueden pasar, lo más probable es que si no llegan a un acuerdo y no se llega a los 176 escaños, ahí hay que volver a llamar a elecciones y lo más probable es que sea en el mes de enero por las fechas que se dan. ¿Y cómo está el panorama precisamente para unas nuevas elecciones? Estaba viendo por aquí lo que dice el CIS. El Partido Socialista aumentaría en 1,8 puntos su ventaja con el Partido Popular y Sumar se desploman tras las generales, según el CIS. El instituto publicó este jueves precisamente este barómetro. 1.8 todavía no es suficiente para que el Partido Socialista logre la mayoría, ¿no? Le falta bastante. Toca mirar a ver qué posibilidades hay de que el voto cambie, nuevos votantes ingresen y se mire las alternativas para que haya una mayoría absoluta, ya sea de los partidos del hemiciclo o de la derecha o de la izquierda. Y los nacionalistas. Sí. Pese a que en las últimas elecciones generales el Partido Popular fue el partido más votado, refutando la estimación de voto del CIS de apenas una semana antes, el instituto que preside el ex dirigente socialista José Félix Tesarnos mantiene su tendencia y no solo da la vuelta al resultado del 23 de julio, sino que aumenta en 1,8 puntos la ventaja del Partido Socialista sobre el Partido Popular, que señala en sus últimos barómetros. Momento para una pequeña pausa en el Café Mañanero. ¿Tenías algo para anotar? Sí, dos cositas importantes que ya tenemos aquí, las fechas exactas. Sí. Próximos días, 26 y 27 de septiembre, son los dos intentos de las cuales que dispone Núñez Feijóo para hacer la investidura. Y si no, posterior a esto, el rey tendrá 2 meses para explorar qué posibilidades tiene Pedro Sánchez y si tampoco consiguiese llegar a ser investido, habría nuevas elecciones generales el próximo 14 de enero. La pausa y de vuelta estaremos entonces con Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. También tendremos los estrenos y más importantes de la cartelera de cine. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas, atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. a la Broser, el auténtico sabor del pollo. Disfruta de los supercombos, de la picada mixta, costillas a la barbacoa, arepas, menú diario y los desayunos, calentado, huevos perico y mucho más. Y no te olvides el pan de bono calientito a toda hora. A la Broster, con el pollo más crujiente y delicioso. Calle Alquería de Giner, 14 Zona Marchalenes. A la Broster 2, calle Jacinto La Baila 31, Zona Patrais. Jetta Producciones y Discoteca Marbella presentan este jueves 28 de septiembre su Night Privilege. Tocando desde Colombia, DJ Felipe Vázquez con la compañía del DJ Fran Freites. Cover, 20 euros y 5 euros consumibles. Palcos al DM. Dirección, Avenida Cortes Valenciana 58. Colabora Producción Huitoto y Privilege. Personal Shopper. Info y reservas al Instagram, arroba Marbella La Discoteca. Y al 635-796-888 y 667-001-707. Brea Discotec. Brea Discotec. Brea Discotec. La discoteca latina más grande de Valencia. Espectaculares temáticas. Go-go's. Zonas VIP. DJs. Iluminación. Y la mejor música del momento. Listas gratis, ofertas de 2x1 en botellas, hora loca de bebidas. Si cumples años, te regalamos media botella. Brea Discotec. Avenida del Cid 22, Valencia. Info y reservas 603-539-492. La Cerrería Boliviana. El éxito de tu evento está en nuestras instalaciones, amplias y cómodas. Alquilamos nuestros ambientes para bodas, bautizos, comuniones, eventos culturales y reuniones familiares. Te ofrecemos una gran variedad de platos. Para degustar, solo tienes que consultar al 693-220932. Nuestra especialidad, el pollo a la brasa. Atendemos pedidos y también tenemos servicio de catering para tus eventos. Nos ajustamos a tu presupuesto. Solo tienes que llamar al 693-220932. Bar Restaurante La Cerrería Boliviana, un lugar familiar. En la calle Camp de Turia 13, Manises, Polígono La Cova, cerca de Los Chollos. Salud, dinero y amor es el deseo del maestro Sebastián para todos y para cada uno de ustedes que tiene mala suerte en el amor, mala suerte en los negocios. Usted que juega y pierde en amor y fracasa, que no ve la suerte, que no ve la felicidad, llame por teléfono ahora mismo, reciba lectura de las cartas de tarot marcando 600-572-844. Repito, aquí en Barcelona, 600-572-844. Si lo duda, escuche. Matilde Herrera García. Yo quería irme de mi casa y dejar mis hijos abandonados y mi esposo, porque yo no me sentía tranquila. Y a ustedes se les da las gracias, hermanos, que ustedes nos han ayudado bastante. De problemas que he tenido duros en mi casa, se están resolviendo. Gracias a ustedes, hermanos, y a la Santísima Virgen de Guadalupe. Yo recomiendo mucho que vengan acá. Aquí se encuentra en la salud de uno. Y no le tengan lástima a nuestro dinero, porque si gasta uno con doctores, y a veces que hasta la vida le cuesta a uno y no negocio no nada. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Es usted el olor que tiene la mañana. ¿Todavía no conoces La Tusa? Ven y disfruta de un lugar único, con la mejor gastronomía, además cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, con una estupenda terraza, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de Discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del Grupo Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero para continuar dando cuenta de la actualidad y el entretenimiento. Hombre, esta semana conocimos la lista de los nominados a los premios Latin Grammy 2023. Y ahí aparece el grupo Niche que ganó el año anterior. ¡Mucha suerte! Esta producción discográfica titulada Niche Sinfónico. Olvidaste de mí, ese día que yo, ay, me olvidé de ti. Faltó un pañuelo para secar tus lágrimas, faltó un amigo que me consolará. Faltó un pañuelo para secar tus lágrimas, faltó un amigo que me consolará. Te olvidaste de mí, ese día que yo, ay, me olvidé de ti. Faltó un pañuelo para secar tus lágrimas, faltó un amigo que me consolará. Faltó un pañuelo para secar tus lágrimas, faltó un amigo que me consolará. Hubo testigos, demasiados testigos, que te vieron con él, que me vieron con ella. Hubo testigos, demasiados testigos, que te vieron con él, que me vieron con ella. Faltó un pañuelo para secar tus lágrimas, faltó un amigo que me consolará. Faltó un pañuelo para secar tus lágrimas, faltó un amigo que me consolará. Y la pobre mujer. Estamos escuchando al grupo Niche con su álbum Sinfónico. Se trata de una nueva versión de sus éxitos. Está nominado entonces el grupo Niche al Latin Grammy apartado Salsa. Aparece también, como ya lo notamos en el día de ayer, Tierra y Libertad de La Plena 79, una orquesta española, concretamente valenciana. Y vamos a encontrar también a Willy García. Estamos hablando con Willy García aquí en el Café Mañanero. Y vamos a encontrar también al maestro Gilberto Santa Rosa. Mostraba muy contento en las redes sociales de estar nominado una vez más con debut y segunda tanda. Luis Figueroa también hace parte de la lista de los nominados con su producción Voy a ti. Y Catarsis de Daniela Darcourt. Catarsis es una canción muy pegajosa y Daniela Darcourt es una artista peruana que representa una novedad en la salsa, la nueva generación de la salsa. Latin Grammy, recordemos, se va a entregar en el mes de noviembre, exactamente en la ciudad de Sevilla. Esta vez, los Grammys viajan a España. ¿Te vas de viaje? Descarga nuestra app en Play Store como Latinos FM. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Continuamos compartiendo el Café Mañanero. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca del Estadio Mestalla. Los sabores de Brasil y Ecuador es una experiencia totalmente diferente. Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio lo pueden encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Dispone de una magnífica terraza, una barra, un comedor interior amplio con capacidad para 140 personas. Te esperamos entonces en Restaurante Yacaré para comer o cenar. Restaurante Yacaré. Vamos con Carlos Angulo, que nos comparte a esta hora el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Nos vamos preparando también para compartirles los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A ver cómo viene la prensa, cómo cierra la semana la prensa. Carlos Angulo y el calendario. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en el calendario se celebra el Día Mundial Sin Coche y el 22 de septiembre, a su vez, es conocido como el Día Mundial del Rinoceronte. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las celebraciones del día, para cerrar la semana, este viernes también se conmemora el Día Internacional del Mimo y el Día Mundial de la Narcolepsia, mientras que entre los aniversarios del día, el reconocido cantante Andrea Bocelli está celebrando el día de hoy 64 años de edad, al igual que el astro brasileño Ronaldo Nazario, quien está de cumpleaños, pues nació un día como hoy hace 47 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario para cerrar la semana en el Café Mañanero. Gracias, Carlos Angulo, con el calendario. Qué bien, fantástico. Felicidades al maestro Andrea Bocelli, porque está de cumpleaños y que siga cumpliendo muchos más. Andrea Bocelli, de los grandes en la música internacional. Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo. Yo creo que esta es su obra maestra, ¿no? Vivo por ella. La canción más importante de su repertorio. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de. Felicidades, maestro, y que siga cumpliendo muchos más. Ella no me pesa. Vivo por ella. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos a hacerlo ahora con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. La prensa en el Café Mañanero. Un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Repasamos los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca en portada: el gobierno prevé retirar a final de año las rebajas fiscales de la energía. Hay más titulares. Feijóo acusa a Sánchez de fraude electoral por negar la amnistía antes del 23 de julio. Fotografía de portada precisamente para Alberto Núñez Feijóo. Y una más para destacar. Alexia Putelas. No podemos ser solo futbolistas. referencia a la controversia que ha habido entre la selección española femenina y la federación e incluso el cuerpo técnico. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo, José Ángel. El diario El Mundo, edición digital, reacciones. El PSOE contiene la rebelión que alimentan los críticos por la amnistía. Más titulares. Guerra de Ucrania con los náufragos de la contraofensiva ucraniana. Cataluña. El PSC ofrece a Puigdemont una hacienda federal. Gracias, José Ángel. Vamos ahora con los titulares de la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. Seguimos entonces ahora con los titulares de la prensa de América Latina. Empezamos con el diario El Mercurio de Chile, destaca hoy en portada. Consejo aprueba que cada persona sea dueña de sus cotizaciones previsionales y exime de contribuciones a la primera vivienda. Vamos con otros periódicos de América Latina. Diario El Clarín de Buenos Aires titula en su edición digital: Sergio Massa se despegó de Alberto Fernández y dijo que no convocaría a la mitad de sus ministros y opinó que la fiesta de Olivos perjudicó su credibilidad. Vamos ahora con los titulares del diario El Tiempo de Colombia. Es el repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. Muy bien de la prensa. La jornada de este viernes, cerrando la semana. El Tiempo de Colombia destaca lo que dijeron gobierno, rectores y expertos sobre la reforma educativa. Las conclusiones del Foro de Educación Superior. Pacto histórico sale a corregir con quién contrató vuelos de firma ligada a narcotráfico. El pacto histórico, para aquellos que no están al día con la política colombiana, es el partido oficialista o el movimiento oficialista. Hay más titulares. Revelan la llamada, ¿no?, la llamativa obsesión que surgió a Daniel Sancho en la cárcel de Tailandia. Un caso del que ha estado pendiente España, por ser Sancho español. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Hay más diarios para destacar, José Ángel. Diario El Expreso de Ecuador. Educación deroga un acuerdo que dejaba de ver inconductas estudiantiles como faltas. Ante la situación actual en el Ecuador, Chonillo, no hay garantías, ni una, para trasladarse desde la casa a la escuela. Y en Quito, en Cotoyocao, se implementa un plan para mejorar la viabilidad. Continuamos repasando los titulares de los periódicos. Vamos también hasta la prensa de la República Dominicana. Hoy el diario Libre titula: advierten que habrá problemas entre haitianos por las aguas del canal. Agricultores haitianos de la llanura de Mabriborous no recibirían agua. Más titulares de la prensa. Diario El Heraldo de Honduras. Inusual deceso. Un mes atrás ya lo habían dado por muerto. Bebé fue desenterrado en Santa Bárbara. Más titulares. Caen asesinos a sueldo que habrían matado a ingeniero en la colonia Das Vegas. Gracias, José Ángel. Y rematamos ahora con el adelanto de Latino Deportes que nos comparte Adolfo Jiménez del Río. Después de una buena presentación en la Champions por parte de los equipos españoles, no así en la Europa League, continúa hoy la Liga Española. 9:00 p.m, el Alavés recibe al Athletic de Bilbao. Jornada sexta, recordemos, el Girona mañana sábado a las 2:00 p.m. recibe al Mallorca, el Osasuna al Sevilla a las 4:15 p.m. El Barcelona recibe al Celta de Vigo a las 6:30 p.m. se espera ver tremendo partidazo. El Almería recibe al Valencia Club de Fútbol a las 9 de la noche, cerrando la jornada sabatina. Y ya para el domingo, la Real Sociedad recibe al Getafe, 2 de la tarde. 4 y 15, el Rayo Vallecano al Villarreal. El Betis al Cádiz a las 6 y 30. A las 6 y 30, Las Palmas al Granada. Y cierra la jornada sexta, el Atlético de Madrid recibiendo al Real Madrid, el derbi madrileño, 9 de la noche. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante, entonces, en toda la información deportiva en Latino Deportes. A esta hora decirle que estamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73, en ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, platos típicos o platos calientes. Oye, si estás de cumpleaños, cortesía de la casa, vas a recibir una ensalada de frutas. Tropicalísima, avenida Reino de Valencia, número 73, abierto de mediodía a medianoche, de miércoles a lunes. Tropicalísima, el placer de la fruta. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. El café mañanero con sabrosura a esta hora. Para hablarles de un sitio en Valencia, un sitio que tiene mucho sabor, la Imperial del Quindío. Recuerden, en la avenida Reino de, no, avenida del Puerto, avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida de la Plata 45, en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, y también está en Torre Fiel, Valencia, en la calle Gallano Yuc número 23. La Imperial del Quindío, con todos los sabores de Colombia. Para todas aquellas personas que también están buscando contratar internet, de pronto no lo pueden hacer por algún inconveniente de carácter administrativo, es decir, que no tengan los papeles, que no se preocupen, van a encontrar una alternativa en Only One Comunicaciones. ¿Dónde está Only One Comunicaciones? Pues en Manuel Candela número 21 y también en Mariano de Cavia 29. Sí. Only One Comunicaciones, grandes promociones en internet. Ana del Castillo estará visitando Barcelona, concretamente el próximo fin de semana. Hará dos presentaciones en España, Y eso será todo. Está nominada a los premios Latin Grammy en el apartado Cumbia Vallenato y es una de las novedades. Primera nominación. Hombre, deseamos muchos éxitos a Ana del Castillo. Está ahí junto a Carlos Vives, junto a Silvestre Dangón. Lista de nominados, entonces. A ver si tenemos por acá la lista completa. Repasando las nominaciones que, entre otras cosas, conocíamos esta semana. Ana del Castillo. Muy polémica, por cierto. Pero eso a veces parece que estuviera de moda, ¿no? La polémica. Son estilos respetables y todo lo demás. Lo que sí está claro es que canta bien Ana del Castillo. A ver si tenemos por acá en la lista de... Ana del Castillo, repito que estará visitando Barcelona la próxima semana. Momento para una pequeña pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con los estrenos más importantes de la semana y toda la programación. Sí, antes de ir con los consejos publicitarios, damos cuenta de las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. Lo más comentado y que está siendo tendencia a esta hora está siendo el nombre de Joe Jonas debido a la demanda que su exesposa Sophie Turner ha infundado en su contra para recuperar la custodia total de sus hijos. Entre otros de los nombres más importantes nos encontramos con el hashtag de Loki. La nueva serie de Disney Plus llega nada más y nada menos que en 2 semanas a la plataforma, haciendo una vez más eco de la serie protagonizada por Tom Hiddleston, que está esperando su segunda temporada. Entre otros de los nombres más importantes, el nombre de Piqué sigue formando parte de las tendencias debido al lanzamiento de la nueva canción de Shakira el día de ayer, y entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Adidas Originals, el hashtag Gran Hermano Gala 2, al igual que el hashtag Feliz Fin de Semana, Feliz Viernes y Buenos Días, cerrando así junto con el hashtag iPhonePomax Sanadu como lo más resaltante a esta hora en redes sociales. Gracias, Carlos Angulo. Feliz día para todos, entonces, con el Café Mañanero. Quedaba a medias con la información sobre los nominados en el apartado Cumbia Vallenato, además de Ana del Castillo y Silvestre Dangón con la producción Leandro Díaz Especial y Carlos Vives. Escalona nunca se había grabado así. Está también Hombre Absurdo de Gregorio Uribe y Cumbia del Corazón, Los Ángeles Azules. Momento para la pausa. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites. Más información, onlyonetienda.com. La Academia de Idiomas School of English ofrece clases en vivo, en línea, para mejorar el inglés de forma rápida. Las clases son interactivas, impartidas dos